No, estamos sonidos de redoblante. Sí, parece que tenemos sonido redoblante. De encontrar al fin, porque... Bueno, perdón, es que a mí me gusta mucho la banda. Estás emocionada. Hola. Hola, ¿cómo va? Tenemos nuestro primer invitado después de tanto tiempo. Después de 5 años, un invitado nos dio pelota. Un invitado nos dio pelota. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, la verdad que re feliz de estar acá hablando con ustedes. Bien, bueno, nosotros también estamos felices, no tanto por una cuestión de que dejamos las vacaciones, pero bueno, es lo que hay. Vos viste cómo es. ¿Vos te tomaste alguna vez vacaciones de 5 años? De 5 años, decime. Y no, pero imagino que debe ser difícil volver. Y sí, es difícil, sí. Un poco sí. Pero convengamos que también el sentido de detrás del garage siempre fue compartir un mate, una charla. Charlotear, mostrar. Bueno, entonces se recargaron para arrancar full. Sí, no, igual que ustedes, ¿o no? Exactamente, tal cual. Estamos hiper recargados y tenemos muchas preguntas para hacerte. Oh, bueno, ¿estás dispuesta una. a contestar preguntas? Mira, Car, esta sí, es una... Favor. Te comento cómo es la situación. Esta es una radio. Yo soy la parte seria. Él es él es el que hace la parte seria de este programa, porque es un hombre hecho y derecho, y serio, como corresponde. Como Santo Biasati. Bueno, comentarles también que hoy no dijimos nada. Car Gijena es de la integrante de Exoplanetas. Una banda formada hace... ¿cuánto, Car? Y hace 2 años, un poquito más ya. Bueno, bastante. Bastante, que tuvo tuvo un repunte allá con Cosquín Rock, que después vamos a estar hablando de eso. Son de Córdoba. Y bueno, en este preciso momento, Carla... empieza mi cuestionario. Sí. Porque marque el cronómetro en el aire. ¡Ya! Car, antes que nada, ¿estás dispuesta a contestar todo lo que te vaya a preguntar, sí o no? Bueno, voy a decir que sí. Listo, dijiste que sí, acabas de entrar a la zona de las preguntas que yo hago. Y va la primera. Va. Dale, va. ¿Qué fue lo último que soñaste? ¿Qué fue lo último que soñé? Uy, me mataste, tengo que pensar. Por lo general no me acuerdo de mis sueños, así que... estamos en problemas. Algo que recuerdes, algo que lo más chiquitito. Que estaba en México, eso sí. Que estabas en México. México. ¿Había alguien eso ahí? Sí suena. ¿Cómo? ¿Había alguien en México o estabas sola en México? Y estaba con todos mis ídolos, porque yo admiro un montón de gente de México y estaba reunida con ellos. Va encaminada, esto se va poniendo un poco más la siguiente pregunta es: si Mario tiene 5 manzanas y le dio 2 a Pedro, ¿cuántas manzanas le quedan? A Mario, 3. Muy bien, no, pero yo no la sabía, la verdad no la sabía. Es impresionante. La tercera pregunta que tengo es: ¿te gusta el cilantro? Genial, sos de las mías también. Es una asquerosidad. ¿Quién come esa mierda, boludo? Al que le gusta el perejil. Al que le gusta el... No, pero el cilantro es un asco. Y la última que tengo es: completa la frase. ¿Estás dispuesta a completar la frase? Bueno, completa la frase. Vito es un perro. ¿Y Macri? Un gato. ¡Perfecto! ¡Vamos! He terminado con mis preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Era todo lo que quería saber. Bueno, Car... escúchame, estamos muy emocionados por tu respuesta. Sos parte de ya del programa, estás invitada. Estás formalmente invitada detrás del garage. Estás formalmente invitada detrás del garage. Somos como una secta que traemos a gente que dice las mismas cosas que nosotros. De una, ya vamos a ir los exoplanetas para allá, seguro. Tenemos albergue, tenemos comida, tenemos pileta que causó mucha controversia, pero la tenemos. La tenemos. Bueno, bien. Tenemos un gato y después tenemos un choco, que es el productor. El choco. Tenemos a Don Cangrejo que hace pizza. Después tenemos al operador Rodri. Tenemos un montón de animales acá en bueno, este programa. Sí, somos una especie de zoológico habilitado, porque viste que los zoológicos ya no se pueden. Este está habilitado. Che, Car, contanos un poco, ¿cómo comenzó Exoplanetas? Bueno, Exoplanetas comenzó hace, sí, un poquito más de 2 años. Actualmente somos 3 integrantes: Matías Jiménez, Constanza Leme y yo. banda comenzó hace un poquito más de 2 años y empezamos siendo Mati y yo. Y arrancamos un poco, capaz que fue medio rara nuestra manera de arrancar en la banda, porque a los dos nos gusta mucho producir música y tenemos estudios de grabación caseros. Y bueno, nos encontramos con que los dos estábamos haciendo lo mismo, cada uno por su lado grabando covers, por ahí metiéndose de lleno así en lo que es la producción musical. Y bueno, nos juntamos a hacer un par de covers y nos gustó mucho cómo salió, pero dijimos, che, si hacemos algo nuevo, algo así original, empezamos de cero con algo. Y bueno, le estuvimos dando vueltas a la idea un tiempo hasta que dijimos, bueno, listo, grabemos canciones propias. Y salió un EP de 4 canciones que lo hicimos en formato digital y físico. Y así arrancó la banda. Por ahí lo que nosotros siempre decimos es que hay muchas maneras de que se formen bandas. Por ahí son un grupo de amigos que quieren salir a tocar o un grupo de amigos que les gusta hacer covers. Y bueno, nuestra manera fue un poco rara, porque fue internarnos en el estudio y empezar a tirar ideas, letras, canciones. Y bueno, cuando menos nos dimos cuenta, teníamos armado un EP de 4 canciones y todo grabado, mezclado, masterizado, todo producido por nosotros dos. Entonces bueno, la verdad que fue como una sorpresa para nosotros de repente encontrarnos con que teníamos eso listo. Y bueno, después empezamos como a ser un poco más ambiciosos y decir, bueno, ¿con qué seguimos? ¿Hagamos un disco? ¿O salgamos a tocar? ¿O empecemos a que se nos, que queríamos que la gente nos empiece a conocer un poco? Y bueno, justo en ese momento conocimos a Constanza. Y bueno, salió a empezar a hacer un tema con ella y la verdad que nos gustó mucho, que la canción es tan lejana que ahí lo pusieron un ratito. Y nos gustó mucho cómo salió ese tema, entonces dijimos, bueno, la incluimos a la banda. Y bueno, y desde ese momento, que ya es hace un poquito más de un año, desde ese momento somos nosotros tres. Y bueno, como estamos ahora en plena grabación del primer disco de la banda, así que empezó así la banda, como queriendo producir música nueva, 100% original. Y bueno, empezar a tirar ideas y charlar y bueno, hacer algo concreto con ideas de los tres. Se animaron a apostar, digamos. Exactamente, sí, de lleno. ¿Y esa relación entre los tres, cómo se conocieron? ¿En la calle? Claro. ¿En un bar? ¿En un sex shop? Por casualidad, los sex shops son buenos para conocer personas. Bueno, yo lo conocí a Mati porque él trabajaba en un negocio de venta de instrumentos y yo fui a comprarle una placa de sonido para mi estudio de grabación y me dijo, che, vos grabás, ¿qué te gusta producir? ¿Qué sé yo? Y empezamos a charlar un poco y bueno, encontramos que teníamos varias cosas en común, gustos o por ahí el deseo de aprender, de avanzar, de hacer cosas nuevas. Entonces así nos conocimos nosotros dos y después a Con la conocí en la facu, estamos los dos estudiando la licenciatura en composición musical y ahí la conocí a ella y pegamos también muy buena onda, como que encontramos que había química con ella y entre los tres, así que así fue como nos conocimos en el ámbito musical. Mira vos, che, qué buena onda que puedas encontrar justamente gente con la que puedas tener una buena química. Como que los planetas se alinean y tarde o temprano terminas encontrando con esa gente que compartís los mismos gustos, está bueno. Sí, exactamente. Exactamente. Incluso yo diría que eso es lo más interesante de nosotros tres, que tenemos gustos muy distintos. Claro. O sea, tenemos por ahí objetivos en común, eso sí, lo tenemos. Acá lo importante es la fusión, claro, digamos. Los tres queremos avanzar. Pero tenemos gustos totalmente distintos, claro, los tres, y yo creo que eso es lo que hace interesante, digamos, a la propuesta de la banda. Es la fusión. Claro, es como que se fusionan muchas cosas distintas, sí. Y bueno, la verdad que a los tres nos pone contentos, porque aparte cada uno tiene su experiencia, digamos, en la música, cada uno tiene su mochila, digamos, y de repente también nos encontramos con que los tres somos muy distintos y entre los tres mutuamente nos admiramos, digamos, a cada uno de nosotros nos gusta mucho lo que hace el otro, entonces de repente está bueno venir con una idea y de repente que uno de ellos te proponga algo súper distinto o algo que no te imaginabas y que te fascina, entonces yo creo que eso está buenísimo, yo creo que la diversidad entre nosotros es lo que le da ese toque a la banda. Claro, eso justamente queríamos hacer hincapié, porque hay una cuestión que por ahí cuando uno hace una entrevista a alguna banda, siempre sale, ¿y qué género? Claro, yo creo que el género no entraría en este concepto que ustedes están lanzando, porque el que los escucha, y cabe recalcar que los pueden escuchar a través de Facebook, de SoundCloud, de Facebook, de todas las redes habidas y por haber, que ustedes la tienen. ¿Cómo podrías describir la música que hacen o todo el trabajo colaborativo que hay entre ustedes? Y mira, nosotros cuando nos preguntan qué género hacemos, decimos rock, pop con sintetizadores, o por ahí no sabemos si decir que hacemos música indie, es como un poco raro, pero yo creo que cada vez más ahora en la música empieza a aparecer esto de la fusión, ya sí. No sé si hay muchas bandas. O sea, las hay, pero yo creo que las bandas que van naciendo empiezan a aparecer muchas bandas con un poquito de cada cosa. Hay muchas bandas que tienen mucho de reggae o mucho de jazz o de funk. Entonces, ya creo que hoy, con todas las posibilidades que tenemos los músicos de hacer música, a uno le dan ganas de por ahí ir un poquito más allá y no encerrarse únicamente en un estilo. Claro, es como que hay una delgada línea entre que separa un género del otro. O sea, hoy por hoy hay bandas sí. diversas, hay de todo un poco. Sí, yo creo que hoy sí, hay como que está muy a mano hacer la fusión entre géneros. Totalmente. Claro, y hablando un poquito de eso, de que justamente nos estabas comentando vos, de que los tres tienen gustos diferentes, principalmente, ¿quiénes podrías nombrar como a grandes rasgos, particularmente de los tres, de referentes? ¿Quién los influencia a hacer la música que hace? Y bueno, sí, las influencias también son como una gran cosa, ¿no? A Matías, por ejemplo, le gusta muchísimo el rock nacional, un montón. A Constanza le gusta más el rock internacional, escucha mucha música en inglés. Y a mí, por ejemplo, me gusta más el pop latino, pero internacional. Me gusta, bueno, como te decía, muchos músicos de México, entonces... imagínate que rock nacional, rock internacional y pop son cosas muy distintas y cada uno, digamos, ama esos géneros porque es la música, digamos, que le incentiva, digamos, que le gusta y que realmente nos lleva, digamos, a hacer lo que hacemos. Y aparte también nos gusta mucho por ahí la electrónica, la música techno, entonces es una mezcla importante, digamos, entre los tres y cada uno con las influencias, digamos, de Eruca Sativa, Soda, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas. Entonces, son muchas cosas que ponemos sobre la mesa al momento de componer. Claro, vos sabés que justamente hay un hacker en esta producción y se fijó en tu Facebook y te sacó toda la ficha y vio que tenías una foto de Julieta Venegas. De Julieta Venegas, sí. Se vio. Sí, sí. ¿Hasta qué comiste ayer te hackeó? Sí. Ojo, mira. No lo que soñaste, pero lo que comiste ayer, sí. Contame, Car, saliendo un poco del tema de las influencias, los pasos más gigantes que estuvieron haciendo ustedes en este año o en el año que pasó, en este año fue Pre-Cosquín y Cosquín, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que fue una sorpresa inmensa para nosotros porque, bueno, nos postulamos, digamos, para el Pre-Cosquín. Y un día así como si nada, un domingo a la tarde, que estábamos viendo Netflix cada uno en su casa, nos llegó un mail y que decía que habíamos quedado seleccionados para el Pre-Cosquín. Así bueno, no te imaginas nuestra emoción, casi que no habíamos tocado en vivo. Así que bueno, nos empezamos a preparar para ir al Pre-Cosquín. Y bueno, como con una leve idea de que si llegamos a ganar íbamos a tocar en el Cosquín Rock, imagínate que nos ponía un poco nerviosos. Y bueno, llegó el día del Pre-Cosquín, la verdad que estuvo muy bueno porque compartimos escenario con muchas bandas de acá muy buenas. Y bueno, terminó, digamos, el Pre-Cosquín y esa misma noche se hacía el recuento de votos porque el ganador de la noche era según los votos del público. y bueno, y terminó, y nos dimos con que habíamos sido la banda más votada, así que esa misma noche faltaba una semana para el Cojín Rock, así que dijimos, bueno, era directamente darnos cuenta que dentro de una semana íbamos a estar en el Cojín Rock, que bueno, que tiene su peso, digamos, es un festival de rock súper importante, entonces... La verdad que fue para nosotros una locura desde el principio de haber quedado seleccionados para ir al pre-Cosquín hasta el día del Cosquín Rock, que también fue realmente una locura. Nos trataron muy bien, la pasamos muy bien el día del Cosquín Rock. Llevamos un staff de 7 personas que nos estuvieron ayudando, acompañando, y la verdad que la pasamos increíble. Primero porque tocamos el Cosquín Rock y bueno, y segundo porque es una experiencia increíble que ya nos queda para toda la vida, la verdad. Claro, y como espectadores es una cosa y como banda es otra, ¿no? Exactamente, sí. Y es algo que fue de una semana para la otra, no nos imaginábamos que nos iba a pasar así, algo tan importante de golpe. Y eso, y ahora ¿cómo sigue en sus caminos? Van a venir a tocar a La Rioja, ¿no? Seguramente, apenas se nos presenta una oportunidad, vamos. Sí, ahora actualmente, bueno. Mira, te comento, acá hay espacio para que vengan acá a tocar. Acá tenemos espacio en la radio, tenemos una cooperativa, que tenemos un patio muy grande donde pueden tocar y tenemos los equipos adecuados para que puedan tocar. Y se la tiramos, pisetas. ¿No? Vendemos pisetas también. Y cerveza. Y cerveza. Ah, bueno, de una, listo. Vamos, seguramente. No, bueno, ahora actualmente estamos ensayando full, porque tenemos una fecha, el 5 de mayo, en Refugio Guernica, que es un lugar, digamos, bastante conocido para la escena del rock local. Y bueno, estamos re felices con esa fecha porque somos parte de un festival que se llama Nuevo Rock. Y la verdad que estamos contentos porque ellos nos invitaron a participar en la segunda edición de este festival. Y también nos gusta mucho la idea de este festival porque... Es un espacio creado para bandas que están surgiendo. Aprendiendo, que están surgiendo y que no se encasillan únicamente en el rock, porque por ahí Refugio Guernica es un lugar donde siempre van bandas de rock. Entonces, bueno, la idea de este festival es ocupar ese lugar, pero con bandas que puedan hacer otros estilos o que hagan el rock fusionado con otros estilos. Así que bueno, la verdad que para Exoplaneta es un lujazo ser parte, digamos, de la programación de este festival. Así que andamos a full ensayando para esa fecha. Y por otro lado, así paralelamente, estamos grabando nuestro primer disco, que bueno, si viene con todo. Ya en vivo estuvimos adelantando uno de los temas del disco. Así que bueno, estamos a full componiendo, grabando... produciendo, nos estamos juntando y la verdad es que estamos tirando muchas ideas y bueno, y es la verdad que es hermoso, todos los procesos son lindos, pero bueno, el proceso de grabación de un disco, la verdad que es algo bastante interesante y que lleva mucho trabajo y mucha cabeza y por ahí te agota, pero la verdad es que es muy lindo y estamos disfrutando a full este proceso. Qué bueno, Car, qué bueno. Nos gusta su disfrute, está bueno. Desde acá, desde detrás del garage, nos ponemos muy contentos por ustedes. Sabemos toda la complejidad que significa salir como banda recién surgida. Y esto es un laburo, esto es un proceso, como nos cuenta ella, esto es un proceso y es pelearla, remarla. El mundo está hecho para los valientes y la verdad que son muy valientes al hacer todo esto. La verdad que nos encanta que estén haciendo lo que les gusta, que es su música. Y esperemos que algún día puedan venir acá. Onda, el fin de semana que viene. Onda, la metí a dar, chabón. Bueno, muchas gracias. Sí, por suerte, yo creo que también los músicos tenemos también la suerte, como te estoy contando, de este festival que es abierto para bandas que están surgiendo. Y por ejemplo, ustedes, que algo que me encantó de lo que están diciendo es el spoiler del under. Es el spoiler del under. Está buenísima esa frase, está buenísima, porque realmente eso es lo que le hace falta a las bandas, porque incluso hay muchísimas bandas que no son conocidas y que son realmente altas bandas, y bueno, y a uno le da pena a veces que estén ahí tan escondidas o que cueste que tanto sigan en el under, claro. Entonces yo creo que es totalmente valioso lo que están haciendo ustedes de invitar bandas. la verdad que eso es algo que para los músicos o para las bandas que están saliendo es algo realmente lindo, digamos, nos hace sentir bien. Bueno, Car, nosotros también te agradecemos mucho por todo este aporte. También es un aporte muy valioso poder contactar con gente desde otros lados y poder justamente, que ese es nuestro objetivo, nacimos así, moriremos así, descubriendo qué hay detrás del garage. Sí, buenísimo. Es así. Te mandamos un saludo muy, pero muy, muy, muy, muy grande. Gracias, palma, Cara, palma, vamos, palma, Car, gracias, bravo. Car. Bravo, Exoplanetas, los felicitamos. Esperamos bueno, que y las puedan... mejores vibras. Sí, las mejores vibras para vos, para tus compañeros, para todo tu equipo también de producción. Y nada, Car, un beso gigante, muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente nos estaremos viendo muy pronto acá en el patio de la COPE, con detrás sí, del garage. Con detrás del garage. De bueno, bueno, che, muchas gracias por el espacio y felicitaciones a ustedes también por el programa, que está buenísimo. Y un saludo a la Dani, que es la que hizo el contacto con ustedes. No, no, no, así Daniela que... no entra en este asunto. No, hasta que Daniela no venga a La Rioja, este asunto de Daniela bueno, no me está pareciendo. Cuando vayamos la llevamos, porque incluso te digo, ella y nuestros familiares son los fans número uno de la banda y son los que están ahí ayudando, ¿no? Son los que son parte del staff de Exoplanetas y bueno, la verdad que un saludazo para ellos porque, bueno, son los que nos están bancando realmente con muchísimo amor, así que nuestra familia y nuestros amigos la verdad que son lo más, digamos, para la banda. Bueno, muy bien. Ahí le teníamos a Car. Muchísimas Muchas gracias, gracias de nuevo. Muchas gracias, Car. Les mandamos un beso y nos estamos encontrando pronto, próximamente. Pronto. Acá el fin de semana que viene, dijo, ¿no? Sí, ya está el fin de semana que ya viene. Ya viene, ya está saliendo el colectivo. Ya. Chao, Carlos. Chao, Carlos, gracias. Chao, muchas gracias. Bueno, qué buena onda hablar de un poco de música, de la gente que está surgiendo. Está bueno estas conversaciones y son geniales. Sí, el espacio que desde... A ver, nosotros siempre decimos y cada vez que nos juntamos decimos lo mismo. Podemos ser algo más, pero esencialmente somos un espacio que abre las puertas para todas aquellas bandas que quieran salir adelante, como Exoplanetas, como cualquier otra muchísimas banda, como muchas bandas que todavía siguen el under, porque venimos del under, somos eso y vamos para adelante, y por eso nosotros queremos hacer este espacio y que mostramos qué hay detrás del garage. Suena como un cliché, pero es la posta. Mostramos lo que hay, esto hay hoy en día en Argentina, en todas partes del mundo, hay mucho under, muchas cosas, y tenemos más, pero ahora nos vamos a un pequeñísimo... chiquitísimo, y antes que nos vayamos, recordarles que ahora viene Humanoid Polyform, y también nuestra línea de comunicación es 154-56-6156, y por favor, señor productor, póngame, no te creo, de Exoplanetas, que me vuelve loca. Volvemos con más detrás del garage. Un saludo para mi hermano.